definitely was in the right. Yes, definitely. That geezer was cruising for bruising. Un programa muy Roger Waters, muy Pink Floyd, hoy además del rock nacional, además de Charlie, además del Día del Niño, además de todo. Un programa muy The Wall, muy rockero, de mucha información. Un programa donde no se habló mucho de deporte, de fútbol, que este fin de semana viene con todo, este fin de semana frío. Todos los días de fútbol. No hablamos de Messi, en la semana anduvo muy bien, podría jugar un poquitito así en la selección cuando vuela, le vamos a dar un poco de ánimo. En el FIFA 2012, el juego de Play. Sí. Ya sale ahora la versión 2012. El jugador Messi en el Barcelona tiene un rendimiento de 98.98% y Messi en la selección 76. Si esto se parece a la realidad, es pura coincidencia. Y hablando de coincidencias, nos vamos yendo, pero nos vamos yendo con música. Todavía hay mucho domingo, todavía falta tanto y el fin de semana largo nos permite seguir disfrutando hasta el martes de otros tiempos, de otra música y de la radio. Fundamentalmente de esta radio pensada, diseñada con creatividad, con emoción, con pulmón, con aire, con oxígeno. Esta es la Nacional Rock. Y cada día se escucha mejor, porque cada vez se agarra mejor, se dice. Y es verdad, muy bien la radio. Ale, buena semana para vos también. Nos quedamos con la música de la radio, con la música de Nacional Rock. El próximo domingo, todavía en agosto, el último domingo de agosto será para compartir una vez más este encuentro todos los domingos, 2 horas, los Corol, aquí en Nacional Rock. Y que sigan disfrutando este Día del Niño, todos los niños. Un gran saludo de los Corol, un saludo especial hoy a todos los compañeros laburantes de esta radio.